Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición fotodocumental Fiestas del Canchimalero de Francisco Jarrín se inaugurará el próximo 8 de abril a las 19 horas en la Alianza Francesa de Quito. Se exhibirá un documental que muestra la procesión en balsas, la misa afroecuatoriana, el baile de la marimba y la devoción a San Martín de Porres, actos característicos de la fiesta del Canchimalero en Esmeraldas. Las fotografías narrarán el inicio de los preparativos de la balsa y los cantos de la noche previa a la fiesta llamados arrullos. Internacionales. Bogotá. El Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado en el departamento colombiano de Huila, acogió miles de visitantes colombianos y extranjeros durante este feriado de Semana Santa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este sitio es famoso por sus complejos funerarios, tumbas y ajuares mortuorios. Las esculturas del lugar se caracterizan por diseños que combinan rasgos humanos y animales. Las obras presentes en este parque fueron construidas durante el periodo clásico o intermedio, entre el año 200 a.C. y el 800 d.C. aproximadamente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.